Hebreos capítulo 10, el versículo 39. Hebreos 10, 39. ¿Dicen amén? ¿Lo encontraron? Amén. Bien. Me gustaría que leyéramos este texto como con fe, como con esa convicción, todos a la voz de tres. Hebreos 10, 39. A la una, a las dos y a las tres. Pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Padre, te doy gracias la mañana de hoy por la palabra que vamos a predicar aquí en este sitio, Señor. Tu palabra va a ser proclamada en este lugar ahora. Yo te pido que ella corra y sea glorificada en medio de los oyentes hoy. Espíritu de Dios, hoy tu palabra golpea nuestro corazón con ella para que podamos llenarnos de esperanza, Señor, y deseo de persistir, Padre, en tus cosas, Señor. Bendice mi vida, Padre, también hoy para que yo pueda ser ese instrumento útil en tus manos, ese instrumento, Padre Santo, que bendice a la iglesia con una exposición clara, cierta, verdadera de tu bendita palabra, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias a ti. Amén, Señor, y amén. Muy bien, tomen su asiento, tengan la bondad. Hoy estamos en el penúltimo domingo de la campaña, bendito Dios. Ya hemos recorrido varias decisiones. Tuvimos la decisión de la realidad, luego hicimos la decisión de la esperanza, la decisión del compromiso, la decisión de la limpieza, la decisión de transformarse y la que terminó inmediatamente ayer, la reunión de ayer fue la decisión de restaurar, ¿verdad? Hoy comenzaremos hablando acerca de la decisión del crecimiento, o continuaremos mejor hablando acerca de la decisión del crecimiento. El texto que hemos leído nos habla de avanzar y no de retroceder. De eso nos habla ese texto. Nos habla de estar allí persistentes. Y nos sirve ese texto para lo que compartimos hoy, porque un proceso de recuperación o de sanidad, de transformación, no es fácil, no es sencillo. Usted en la campaña, estaba en la campaña y se propuso cambiar algo de su vida. Usted dijo, voy a cambiar mi ira, o voy a dejar a un lado las mentiras, o voy a dejar a un lado el orgullo, voy a dejar que Dios me transforme, voy a poner yo de mi parte, voy a dejar esta adicción, voy a dejar este mal hábito que tengo. Usted lo dijo así. Pero hay algo que ojalá no le suceda, pero que tal vez le suceda, y de mal le sucede a muchas personas. Y es que en medio de ese proceso de cambio existen lo que se llaman las recaídas, hermano. La gente recae. Ya la persona que dijo que no volverá a tener ira, pues pasa un mes de victoria, dos meses de victoria teniendo buen dominio propio, y de repente algo sucede y vuelve a caer en ese mismo estado de ira que le caracterizaba. O la persona dice, yo voy a dejar el cigarrillo, y bien, lleva un año de victoria, cada día es valioso, pero al año algo sucede y comienza a fumar de nuevo. Eso se llama una recaída y sucede, sucede, hermano. Dios quiera que no le pase, pero suceden esas cosas. Lo que vamos a compartir hoy entonces es qué hacer cuando eso sucede. ¿Qué hacer si usted en esta campaña se propuso cambiar algo? En realidad eso está cambiando en su vida, pero ahora puede ser que en un mes o ya lo tuvo una recaída. ¿Qué hacer en esos casos? Entonces lo primero que vamos a ver es que en esos casos use la recaída para conocerse, para conocerse. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 5. Segunda carta a Corintios, capítulo 13, verso 5, dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿O no os conocéis bien a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. En este texto se nos invita a un buen hábito, y de hecho un hábito que todo creyente debe tener, y es el hábito de examinarse. Esto dice claro, examínense a ustedes mismos a ver si están en la fe, si aprueban, si reprueban, examínense. El creyente debe continuamente estar examinando su vida. Diariamente debe estar examinando su vida para ver si sigue en la fe o ha sido desaprobado de la fe. Pero un momento muy especial donde debemos estar examinándonos es cuando estas recaídas vienen a nuestra vida. ¿Eh? Algo que es muy sabio en la vida es aprender de nuestros errores. Aprender de lo que consideramos que es bueno. Al fin y al cabo, solo el tiempo dice si algo que nos pasa es bueno, ¿no? O aprender de las cosas malas, de lo que pensamos que es malo, porque solo el tiempo dirá si algo es malo. Pero lo importante es aprender de esas cosas, que uno pueda aprender, y uno pueda sacar lecciones, y extraer sabiduría de las situaciones que nos acontecen. Y cuando una recaída viene, esto no debe ser la excepción. Usted debe examinarse para conocerse, porque si se conoce, el próximo desafío seguramente será mucho más fácil de vencer con la ayuda de Dios. Le voy a proponer 5 preguntas que debe hacerse para examinarse cuando recae en alguna tentación, algún pecado que ha estado cometiendo. Entonces, la primera pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es una descripción de qué fue lo que ocurrió en su recaída. ¿Qué fue lo que pasó? En segundo lugar, la segunda pregunta es decir, ¿cuándo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Qué día de la semana? ¿A qué hora del día? ¿En qué mes del año? ¿Cuándo pasó? Es una segunda buena pregunta. La tercera pregunta sería, ¿cómo te sentías antes de caer? Si estaba cansado, si tenía sueño, si tenía hambre, si estaba bajo estrés, si se sentía solo o estaba aburrido. Sería una tercera buena pregunta. La cuarta pregunta es, ¿qué estabas haciendo antes y después de caer? Si estaba ocioso, o estaba ocupado, o si estaba de vacaciones, o si estaba hablando con una persona en específico. Y una quinta pregunta, hermano, es ¿dónde y con quién estabas cuando caíste? ¿Estaba solo en la casa, estaba en la calle con amistades, estaba en un barrio específico? ¿Dónde estaba cuando cayó? Serían esas 5 preguntas. Le voy a ejemplificar esto de esta manera. Cuando estuvimos trabajando con los muchachos de la fundación, uno aprende allí cositas. Yo no soy terapeuta ni mucho menos, ya, pero uno aprendió cositas, ¿no? Entonces a ellos les hablan de una situación que se llama los parámetros de recaída. Un parámetro de recaída. Entonces, ¿qué es un parámetro de recaída? Un parámetro de recaída son aquellas cosas que pueden exponernos a volver a caer, en ese caso en las drogas. Entonces, se les invita a examinarse, se les invita a conocerse, se les invita a descubrir sus áreas débiles para que las eviten y así eviten también cualquier tipo de recaída, pues en la droga. ¿Por qué? Un parámetro de recaída mejor podría ser un barrio, ¿eh? Podría ser una persona. Un parámetro de recaída puede ser un estado de ánimo, ¿eh? Como el cansancio, como el estrés. Y se les invita a que ellos estén atentos y cuando los descubran, evitarlos, porque evitándolos lograrán evitar una caída. Ahora usted quite ahí la palabra droga y ponga lo que es su propósito cambiar en esa campaña o lo que está haciendo su propósito. Si usted quiere cambiar la ira, pues piense en qué momento del día está más propenso a la ira, con qué personas está más propenso a caer en ese pecado, en qué épocas del año, etcétera. Si usted lo que quiere es dejar el cigarrillo, bueno, ¿cuándo es que usted empieza a fumar? ¿Qué pasa cuando usted empieza a fumar? ¿En qué momentos es que usted empieza a fumar? Y conociéndose entonces, va a enfrentar los desafíos que siguen mucho más fácil que si desaprovecha la oportunidad, no se examina y no se conoce. ¿Me hago entender? Es lo primero que hay que hacer. Lo primero que usted puede hacer con una recaída es usarla para conocerse. Lo segundo, hermano, es que usted debe luchar contra las voces. Y aquí vamos a hablar de una realidad que nos sucede creo que a todos. Que es cuando recaemos, cedemos a la tentación, hacemos cosas que no tenemos que hacer, hay unas voces que empiezan a hablarnos. Muchas veces producidas por nosotros mismos. Nosotros mismos nos juzgamos, nos condenamos, nos damos juguete así duro y nos tratamos mal a nosotros mismos. Porque a veces somos bien duros y crueles con nosotros mismos. Ya le voy a decir qué es lo que uno se dice. Pero también pueden provenir del diablo. Porque el enemigo es real. Y la Biblia dice que el enemigo es un acusador. Entonces el enemigo empieza a susurrarle a uno cosas, espiritualmente hablando, ¿no? Le susurra una cosa. O a veces usa gente. Hay gente que tiene la lengua amarrada del diablo. No solo por chismoso y mentiroso, sino porque también le encanta juzgar. Entonces no puede ver un cristiano ahí que comete un error, una persona, porque, ¡ja! Y dice que cristiano, mira. Ese. Yo no sé para qué va por allá. Por allá va a perder el tiempo. Ese tiene la lengua amarrada al diablo, se deja usar del diablo. El caso es que esas voces nos afectan, nos agobian. Es algo así como, otra vez caíste en el mismo pecado. Otra vez. Ese mismo el que estaba tratando de dejar, es el que estaba renunciando. Otra vez a pedirle perdón a Dios. No, otra vez usted en eso. No, pero ¿qué pasa? ¿Ah? No, le dice algo como que no, eso te está venciendo. Mejor deja así, eso cambiar es imposible. Déjale, no tienes arreglo, tú eres malo. Tú eres una mala persona. Vaya, esas son el tipo de voces que uno recibe cuando recae, comete un error, cede a la tentación en algún aspecto de su vida. Ahora, ¿cómo luchar contra esas voces? Le voy a dar aquí tres aspectos, tres cosas para que usted luche contra esas voces. Cuando usted recaiga, recuerde no centrarse en sus pensamientos ni en sus sentimientos, sino en las promesas de Dios. ¿Oyó? Porque ¿qué es lo que le dicen sus pensamientos? Que usted es malo, que usted no sirve, que usted nunca va a cambiar, que usted siempre ha sido así, que el loro viejo no aprende a hablar, cosas de esas. Si se centra en sus sentimientos le están haciendo sentir culpable, le están haciendo sentir remordimientos. Eso es lo que le está haciendo sentir en ese momento. Entonces, si usted se centra ahí, se estanca o retrocede. Pero si se centra en las promesas de Dios, entonces usted va a salir avante en esa recaída. ¿Promesas como cuáles? Vamos a mirar varias. Romanos, el capítulo 3, el verso 23. Romanos 3, 23. Dice la escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué dice este texto? Que a sus hijos, a los que han creído en Cristo, se han arrepentido, le siguen a ellos. Dios los ha justificado. ¿Qué quiere decir eso de que los ha justificado? Dios los ha declarado inocentes de todo pecado. No importa lo que hagan, Dios los ha declarado inocentes. Reciba eso. ¿Qué dice ese texto? Que hemos sido redimidos. Redimidos quiere decir comprados. Él nos compró, Él pagó el precio de nuestros pecados. Nosotros no tenemos que pagar porque Él pagó el precio de nuestros pecados. ¿Qué más dice ese texto aquí? Por ejemplo, Romanos 5:1. Vuelve hablando de la justificación. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si ha sido justificado o hecho inocente por Dios, entonces usted tiene algo maravilloso y es que tiene paz con Dios. Usted está reconciliado con Dios. No importa lo que suceda, no importa lo que haga, no importa lo que pase, usted está reconciliado con el Señor. Ya no es más su enemigo. En este tipo de cosas es que usted debe enfatizarse en los momentos que recae. ¿Ve? Vamos a mirar otro texto allí. Por ejemplo, considere Hebreos capítulo 10, el verso 14. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda. ¿De qué ofrenda nos habla allí? De la ofrenda del cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Es en la ofrenda. Entonces dice, por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué dice ese texto? Que Dios me ha hecho perfecto independientemente de mis pecados, de mis obras. Dios me hizo perfecto sin importar lo que yo haga. ¿Eh? Eso es lo que nos dice ese texto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cuando usted recaiga, no se ponga a pensar que usted es malo, que usted nunca va a poder, que eso dése por vencido mejor. No. Piense más bien, piense en ese momento que Cristo lo justificó y que usted es inocente. Dígale al diablo y dígase a usted mismo que Cristo lo ha redimido. Dígale al diablo, dígale a sí mismo que usted es perfecto hoy día delante de Dios y que Él le ha hecho santo a usted sin importar sus acciones. Eso fue lo que pasó el día que usted creyó en Cristo y se arrepintió de sus pecados. Todas esas cosas pasaron. Usted fue reconciliado con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, tiene un texto como Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, en el que puede centrarse en ese momento. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado en los cielos. Imagínense la escena. Está Dios el Padre, que es como el juez, ¿verdad? Y a un lado está el fiscal, el acusador, que es Satanás. Dice la Biblia que él es el acusador. Pero al otro lado del Padre está Jesucristo, que dice la Biblia que es nuestro abogado. Y usted está ahí en la mitad. Y usted ha recaído, usted ha cedido a la tentación. Y está el diablo ahí diciendo: mire su hijo, qué belleza, ¿cierto? Qué lindo, miren las que anda. Se cruza la raya esta plaga, mírenlo. No merece ni ser llamado su hijo. Es una porquería. Y usted está ahí, y usted está ahí. Pues sí, pues sí. Y de repente el Señor dice: ¡cállate, Satanás! Dice el Señor Jesucristo, ¿no? Dice: Él puede ser todo eso, pero es que yo morí por él en la cruz del Calvario. Y él me aceptó en su corazón como su Señor y Salvador. Y al aceptarme, él fue hecho inocente para siempre. Y él fue hecho perfecto. Y él fue comprado por mi sangre. Así que cállate, Satanás. Y el Padre dice: no se diga más. No se diga más. No se diga más, es suficiente. Y usted es librado del poder acusador del diablo de esa manera. Así que céntrese en eso. Céntrese en eso, en ese momento, que recaiga. Ahora, en segundo lugar, piense que el hecho que usted se sienta mal o piense mal de usted, eso no lo exime de su posición como hijo de Dios. A pesar de sus pecados y de sus caídas, usted continuará siendo siempre un hijo de Dios. ¿Oyó? Romanos capítulo 8 es un pasaje maravilloso que hace tres preguntas preciosas. Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos 8, 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Aquí cuántos son escogidos por Dios? A ver. Eso. Entonces dice: ¿quién acusará a los escogidos? Y dice: Dios es el que justifica. Como quien dice, ¿quién puede acusar a un escogido de Dios? ¿Quién puede acusar a un hijo de Dios? Dice, nadie, porque Dios fue el que lo justificó. Dios fue el que lo hizo inocente. Dios le justificó sus pecados por la sangre del Cordero de Dios. Luego el verso 34 dice: ¿y quién es el que condena? Y dice: Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, ¿y quién va a condenar a un hijo de Dios? ¿Quién puede condenar a un hijo de Dios? Nadie, porque Cristo fue el que murió por él en la cruz. Y luego dice, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la tercera pregunta. Y dice: tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada. Verso 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Alábelo esta mañana. Nada puede separarnos. El pecado no puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Luche con esas voces. Usted dice: soy justificado, soy santo, soy perfecto, soy redimido, soy un hijo de Dios y nadie puede ni condenarme ni acusarme, ni el diablo ni nadie. Nadie puede hacerlo. Piense, hermano, por ejemplo, en Abraham, en Jacob, en David, en Pedro, quienes a pesar de ser verdaderos creyentes, cayeron repetidas veces en pecado. ¿Sí o no? ¿Se acuerda de Abraham? Abraham, usted lee la historia de Abraham. Por allá una vez hasta vendió la esposa. Buena idea, ¿no? No, no, mentira, no. No, anulo, anulo, anulo eso. Borre eso, borre eso. Pero vendió la esposa por allá, hermano. Dijo mentiras. Toda la cosa. Y uno cree que aprendió. Después pasaron los años y volvió a hacer la misma. La vendió otra vez. Y era incrédulo, no le creía a Dios. Y era un verdadero cristiano. ¿O no? ¿Quién puede decir que Abraham no era un verdadero creyente? Pero ahí está cayendo una y otra vez en pecado. Ahora, ve a Jacob. Jacob sí la llena. Usted lee la historia de Jacob, de su historia, y es la mía. Un creyente en Dios. Escogido por Dios. Pero lleno de fallas. Lleno de errores. Lleno de pecados en su vida. ¿Verdad? Ahora, piense en lo que hizo David, por ejemplo. Mató, asesinó, mintió, engañó, fornicó. Era un verdadero creyente. ¿Quién puede decir que David no era un verdadero creyente? ¡Piensa en Pedro! Iracundo, impulsivo, negó al Señor. ¿Cuál le mochó la oreja al otro? ¡Le iba a matar! ¿Y quién puede decir que Pedro, veo el Pedro que conocemos, no era un verdadero creyente? Hermano, a todos los cristianos del mundo, todos los cristianos del mundo, todos los hijos de Dios del mundo, les pasa eso. Caen en pecados. Y a veces en los mismos pecados, una y otra vez. Pero eso no los exime de su posición como hijos de Dios. Ahora, ¿por qué pasa eso? Eso pasa porque aunque ya no es un esclavo del pecado, espero que entienda esa frase, en términos generales ya no es un esclavo del pecado, sí continúa siendo un pecador. La naturaleza pecadora que todos tenemos, a pesar de nuestra conversión, de nuestro nuevo nacimiento, sigue allí dentro de nosotros. Y por eso pecamos y fallamos. Y caemos. Y eso le ha pasado a los mejores creyentes en la historia del cristianismo, en la historia pues bíblica. Pero aquí hay que hacer una aclaración porque algunos estarán diciendo, esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo. Porque si yo puedo hacer lo que quiera, porque Dios me justificó y me perdonó y me ha hecho perfecto y me ha hecho santo y nadie me puede quitar de mi posición de hijo de Dios, entonces esto hay que celebrarlo, porque eso quiere decir que me puedo ir a la rumba, a la juerga, me puedo ir a la mentira, a la fornicación, tranquilo, porque ya soy santo. No, ¿verdad que no? No. Usted no pierde ninguna de esas cosas, o sabe que no las pierde, mientras su arrepentimiento sea profundo y sincero. Podemos estar seguros de nuestra posición y privilegios como hijos de Dios mientras nuestro arrepentimiento sea profundo y sincero. De hecho, la evidencia de que tal arrepentimiento ha sido profundo y sincero es nuestra disposición a seguir batallando contra el pecado. El verdadero hijo de Dios no se siente a gusto nadando en el excremento del pecado. El verdadero hijo de Dios no va a sentirse feliz viviendo vida de pecados o de recaídas. El verdadero hijo de Dios, aunque está en eso, usted le ve la disposición de luchar y de batallar contra todas esas debilidades y de no volver a caer en esas cosas. Usted lo ve ahí, Señor, estoy aquí. Me siento mal, tengo vergüenza, volví a hacer lo mismo, volví a caer en las mismas cosas, pero no me voy a dar por vencido. Llegará el día de mi santificación, yo voy a seguir luchando contra esto. Ayúdame, Padre, dame fuerzas, yo puedo porque tú estás conmigo, Señor. Esa es la evidencia de un profundo y sincero arrepentimiento. No es como, ay, como yo no puedo y como ya me doy cuenta de que esto es así, entonces dejémonos llevar. Como al fin y al cabo yo soy un hijo de Dios para siempre. Usted se deja llevar así cual barca en el río. Usted se deja llevar ahí. Qué bendición, ¿no? No, usted es justificado, sí, Señor. Usted es santo, sí, Señor. Usted es perfecto delante de Dios, sí, Señor. Y la evidencia de que eso es así es que usted vivirá una vida de constante arrepentimiento y lucha contra el pecado y las debilidades en su vida. Ese será el arrepentimiento. Perdón, la evidencia. Amén. Entonces en la recaída úsela para conocerse a usted mismo. Conózcase en la recaída. Para que así la próxima vez que se le presente la tentación a caer en su debilidad, Usted ya se conoce mejor, es más difícil, el desafío es más sencillo. Luego, en segundo lugar, luche contra las voces. ¿Ah? Porque está su propia voz y la voz del diablo diciéndole que usted no puede, que usted es una porquería, que usted nunca más, que usted no debería ni volver por aquí. Porque le está haciendo morcillas al diablo. Y no sé qué. Ese es el diablo. Pero ustedes se acuerdan, no, yo soy un hijo de Dios. Yo soy ninguna porquería. Yo he sido santificado, he sido hecho perfecto, he sido justificado por la sangre de Cristo. Amén. Y yo voy a continuar luchando contra el pecado. Mi decisión cuando recaigo es crecer. No estancarme ni echarme para atrás, sino crecer en Cristo. Ahora, en tercer lugar, lo tercero que puede hacer cuando recaiga es reforzar la comunión. Y aquí le voy a proclamar una verdad que nunca debe olvidar. Por nada del mundo el creyente abandona su vida devocional. Te lo repito. Por nada del mundo el creyente abandona su vida devocional. Y menos cuando recae en algún pecado o cuando cede a la tentación. Menos en esos casos. La razón principal de esto es que, le voy a contar una cosa que yo sí fui gozoso cuando me enteré de eso. Y ya llevaba años de cristiano, ¿no? Porque a mí me habían enseñado que cuando yo pecaba, el Espíritu Santo se iba de mi vida. Y cuando me arrepentía, volvía. ¿No? Y eso era una entradera y una salidera. Hasta brava, hermano, porque imagínese cuántas veces peca uno en un día. De pensamiento, de palabra, de vista, ¿no? ¿Sí o no? A veces ni se da cuenta uno que peca. Ni se dio cuenta. ¿Y cuántas veces? Entonces, según eso, cada vez que yo pecaba, el Espíritu Santo se iba. Y cuando me arrepentía, volvía. Entonces decía, no, vive afuera, decía yo. No, vive afuera, decía yo. No, estoy en tribulación aquí. Y una vez leyendo, porque conocerás la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Una vez leyendo la Escritura, me di cuenta que eso no era así, hermano. Que estamos en una desgracia si eso fuera así. Porque Juan 14, 16, Juan 14, 16, dice allí, el Señor Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuánto tiempo? Siempre. ¿Cuánto tiempo está el Señor, el Espíritu Santo con nosotros para siempre? Entonces yo dije, en el Antiguo Testamento sí pasaba eso, el Espíritu Santo entraba y salía. Esa era su economía en ese momento, ¿verdad? Pero ahora, Él está siempre con nosotros. Pero ocurre, querido hermano, que cuando pecamos, aunque Él no se va, cuando recaemos, aunque Él no se va de nosotros, sí llora. Si se entristece, llora. El Espíritu Santo llora, ¿sabía? Llora el Espíritu Santo. Y creo yo, usted siente esa tristeza de Él. ¿No le pasa? Que cuando usted peca, usted se siente como si no se hubiera bañado. Los que le apan, ¿no? Sí, sí, es decir, los que se van sin bañarse al trabajo, ¿no? Porque yo no sé qué es eso, sí. Una vez me fui para el gimnasio, hice ejercicio y cuando llegué a la casa no había agua. Que tocó quedarme todo el día en la cara, hermano. Porque es una incomodidad muy fea. Usted se sube al bus, ¿verdad? Y se siente como que todo el mundo sabe que usted no se bañó. Y usted, entonces, para cogerse del tubo, usted hace una cosa como así. Uno se siente mal, ¿verdad que sí? Uno se siente extraño, incómodo cuando nos... Lo mismo le pasa al verdadero cristiano cuando él peca. Una señal de que usted es un verdadero cristiano es que usted se sentirá mal cuando recaiga y cuando peque. Usted se va a sentir mal. Porque el Espíritu Santo va a estar contristado. Porque su misma conciencia sí le va a hablar, le va a decir cosas. Si usted puede pecar y pecar y seguir su vida como si nada, es porque usted no le ha amanecido, usted no conoce a Dios. Pero el verdadero cristiano le pasa eso. El Espíritu Santo no se va, pero llora. Y es como si uno sintiera la tristeza de él dentro de uno. Y uno no puede tener paz hasta que no restaura esa comunión con él. Por eso le digo, hay que reforzar la comunión con él. En un estado donde el Espíritu de Dios está contristado dentro de nosotros, somos más vulnerables a caer en la tentación. Estamos más expuestos a fallarle a Dios que cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Efesios 4:30 nos dice esto. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No hagas llorar al Espíritu Santo de Dios. Es lo que dice allí. Porque él llora, hermano. Cuando está usted en esa condición, es más vulnerable a la tentación y a recaer en pecados antiguos. Sí, pero Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Note que es un mandato. Nos manda la Biblia llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Entienda. Entienda. Usted se llena del Espíritu Santo a través del arrepentimiento, de la oración y de la comunión en la oración y la Biblia. Así se llena. ¿Puede un cristiano recaer? Sí puede. ¿Puede un cristiano caer repetidas veces en el mismo pecado? Sí pasa. ¿Puede un cristiano ceder a la tentación? Sí ocurre, hermano. Pero siempre ese cristiano irá al lugar secreto y pedirá perdón a Dios. Y ahí comenzará la llenura para él. Y luego sigue su vida en oración, sigue su vida en comunión con la palabra, leyendo la palabra, memorizando la palabra, meditando la palabra, estudiando la palabra. Y mientras él va haciendo eso, su vida va siendo llena del Espíritu Santo de Dios. Y en una condición donde el cristiano está lleno del Espíritu Santo de Dios, le es mucho más fácil vencer la tentación. Le es mucho más fácil vencer sus debilidades y no caer en pecado. Pero necesita la llenura del Espíritu Santo de Dios. Dicen amén, hermanos. Amén. Un último texto en Mateo, capítulo 26, verso 41. Mateo 26:41. Habla el Señor Jesucristo a los perezosos discípulos que no pudieron orar con él ni siquiera una hora. Mateo 26:41. Les dice: velad y orad. Dos cosas claves ahí. Velad. ¿Qué quiere decir velad? Quiere decir mosca. Mosca. Quiere decir pilas. Pilas. Quiere decir en la juega. Perrito. Quiere decir eso, en la juega, quiere decir. Quiere decir atentos, quiere decir despiertos. Vigilantes a toda hora. Pendientes de sus parámetros de recaída. Es lo que quiere decir velar. Pero luego dice, y orar. Orar, porque el cristiano que no ora, se lo lleva el diablo. Se lo lleva el pata, soy yo, hermano. Velad y orad. Razón. Para que no entréis en tentación. ¿Dice o no dice? Entrar en tentación es caer en tentación. Ahora aquí, este texto es maravilloso. Nos da dos claves. ¿Cómo no caemos en la tentación? Primero, está atento a tus parámetros de recaída. Y segundo, ora, ora, ayuna, busca la presencia, llénate del Espíritu Santo, Arrepiéntete cuantas veces sea necesario de tu pecado. Arrepiéntete. Toma la palabra, ten comunión con ella. Así evitas caer en tentación. Dicen amén. Así que vamos a terminar. Cuando recaiga, Dios no lo quiera. Ojalá si usted dio, si usted decidió dejar la ira, la deje para siempre, o la droga, o el alcohol, o el cigarrillo, o el orgullo, o el odio, lo que sea que haya decidido dejar en esta campaña, lo deje para siempre y jamás recaiga. Pero si se da el caso y usted recae, hermano, entonces usted debe usar esa recaída para conocerse. Conocer sus parámetros de recaída, y al hacerlo, la próxima vez el desafío será más sencillo. Número dos, use esa recaída, o en la recaída luche contra sus voces, porque siempre estará allí la acusación del diablo y la suya propia. Pero nunca olvide que usted ha sido justificado, redimido, perdonado, santificado y hecho perfecto por el sacrificio precioso de Cristo en la cruz del Calvario, y que usted tiene un abogado en los cielos y que nada lo puede separar del amor de Dios. Acuérdese de eso. Pero también en la recaída refuerce su comunión con Dios. No abandone el orar. El diablo le dirá que Dios ya no lo oye, que usted es muy malo, que Dios ya no lo escucha, pero no abandone la comunión. Llénese del Espíritu Santo arrepintiéndose, dedicándose a la oración y a la disciplina de la palabra. Y lleno del Espíritu Santo, usted hallará más fuerza para vencer sus tentaciones y sus debilidades. Amén. Quiero que esté sobre sus pies, por favor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre. Cierra tus ojos, hermano. Inclina tu rostro al cielo en señal de humildad, señal de humillación en su presencia, de respeto a su presencia. Quiero que pienses en esos pecados que repetidas veces cometes, en los que caes frecuentemente. ¿Cuáles son esos pecados? Tal vez en esta campaña decidiste dejar algún mal hábito, alguna adicción, alguna herida. Tal vez ya recaíste después de habértelo propuesto. Tal vez ya te desanimaste. Tal vez ya lo hiciste. Quiero que pienses en ello. ¿Cuáles son esos pecados? ¿Cuáles son esas tentaciones? ¿Cuáles son esas áreas débiles de tu vida? ¿Cuáles son, querido? ¿Cuáles son? No te sientas extraño, eso le pasa a todos los cristianos en el mundo. Si fuera por eso, no existiría ni uno. Quiero que pienses en que eres un hijo y una hija de Dios. Quiero que pienses en que Él te hizo inocente, justificado. Quiero que pienses en que Él te rescató, en que Él te hizo perfecto, en que Él te ve perfecto hoy por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Quiero que pienses que Él te ve santo. Importar tus actos, Él te ve santo a ti. Piensa eso. Piensa si tal vez has contristado al Espíritu Santo. Tal vez ese malestar que sientes es la misma tristeza del Espíritu Santo en tu vida. Porque no te has arrepentido, porque has venido a Él a buscar paz. Espíritu Santo. después de haberte examinado, vas a decirle en esta canción a Dios: yo no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Levanta tus brazos, dile: llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Levanta tus brazos, dile: una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Sigue adorando, sigue adorando, el Espíritu de Dios está aquí, aleluya. Sigue adorando. Jesús, mi fiel amigo, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Sí, Señor. Gracias. Jesús, mi fiel amigo. Dígaselo de corazón, dígaselo. Mi dulce caminar, conmigo, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. Gracias, Señor. Ora, Dios. Ayúdame en mis debilidades, Señor. Ayúdame en mis fracasos, Padre. Ayúdame a no caer nuevamente. Ayúdame a que mi cambio sea definitivo, Señor, para siempre. Porque ya no quiero ser más igual, Señor. Quiero quedarme como soy, Señor, porque te pido que tú me cambies en esta hora, que tu Espíritu Santo esté obrando en mi alma. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Pongo en tus manos esos pecados repetitivos, Señor, en mi vida. Y en tu presencia, Padre, estoy para que me liberes de ellos. Quiero fallarte, Señor. Yo no soy de los que retroceden para perdición, Señor. Oh, Dios, gracias. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Mientras te adoramos, muévete, Espíritu Santo, para impactar los corazones, para fortalecerlos. Para fortalecerlos, no quiero. Para fortalecerlos atrás. Dios, cuando recaemos, decidimos crecer. Cuando recaemos, no decidimos echar para atrás, ni estancarnos. Decidimos crecer, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Muévete esta mañana, muévete esta tarde. Fortalécenos, por favor, para ser santos delante de ti, para ser santos en tu presencia. Gracias, Señor. Dígale por última vez, levante su voz y dígale por última vez: no me puedo contener. Que se oiga tu voz, iglesia. Ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Oh, gloria para siempre a ti. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Gracias, Señor. Jesús, mi fiel amigo. Gloria para siempre a ti. Siempre a ti. Mi dulce caminar, quédate. Mi dulce caminar, quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver. No queremos volver a ser esos adictos a la pornografía, a la lujuria. No queremos volver a ser esos mentirosos, iracundos, orgullosos, tal vez, Padre. Queremos que nos cambies de verdad y que aun cuando recaigamos, Señor bendito, contemos contigo, Señor, para salir adelante. Gracias, gracias, Señor, te damos. Un aplauso al Señor en la mañana de hoy. Gracias, Padre Santo.